Bueno, hoy es un día muy importante, así que donde todos tratamos de reunirnos y sonreírnos. Y a mi amigo que lo tengo lejos, un abrazo grande. Feliz día del amigo.